¿Cuántas veces me habré preguntado lo mismo? ¿Qué se te pasará por la cabeza escuchando determinadas canciones? Esta es nuestra cita, a escondidas. Porque hay cada cancioncita que desde luego consigue que tengamos unos pensamientos y unas ideas de lo más curioso, ¿eh?